Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El Movimiento Litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la Reforma Litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el Movimiento Litúrgico. Cada lunes, solo por Cristiandad. Capítulo tercero. La Segunda Guerra Mundial. Como hemos analizado en nuestros 2 encuentros anteriores, el movimiento litúrgico había nacido en el seno de toda bondad posible, de la mano de Don Geringer y también de San Pío X. Con la llegada al periodo entre las 2 guerras y posterior ya a la Primera Guerra Mundial, hemos visto cómo empezaron las graves desviaciones teológicas en el seno del movimiento litúrgico. Y estos 3 responsables, Don Lambert Bauduin, lo arrastró por los caminos del falso ecumenismo. Don Odo Cassel lo perdió en el arqueologismo. Y Don Pius Parche ligó su causa a un movimiento bíblico desviado. Vamos hoy a reencontrar a estos personajes trabajando más que nunca a la sombra de la Gran Guerra, en su obra de renovación de la Iglesia, en realidad en su destrucción. La primera parte nos ubica en Francia. Las afrentas del exilio habían conducido a Don Lambert Bauduin hasta Bourges. Es ahí, bajo la protección de Monseñor Filion, donde se dedicaba a un ministerio de retiros. Pero de retiros muy particulares, antepasados de los cursos de actualización que hoy conocemos muy bien. Dejemos a nuestro cronista, el reverendo padre Luis Bouget, que nos describa la atmósfera de esos retiros. Iba a volver a verlo muy pronto, escribe de Don Lambert Bauduin. Esta vez comenzó por llamarme pastor, al igual que en una novela de André Gide, para decirme directamente Luis al cabo de 5 minutos y tutearme a la manera de Lieja. Este segundo encuentro fue del todo una idea de él. Me había invitado a encontrarnos en uno de esos sitios imposibles que él tenía un olfato único para descubrir. Se trataba de una especie de reformatorio para eclesiásticos caídos en la bebida o en la lujuria. Allí conocía, tenía amigos, claro, en todos lados, a uno de los buenos padres samaritanos de ese extraño establecimiento. Seguro de que nadie lo iría a localizar. Daba allí entonces pequeños retiros a su manera a sacerdotes irreprochables, pero que estaban, como decía él mismo, en nuestras ideas. Ideas que no eran entonces tan bien vistas dentro de la Santa Iglesia como desde que se instalaron sólidamente en la cátedra de Pedro. Aquí vemos en esta tamaña confesión del padre Luis Bouget cómo se manejaba Don Lambert Bauduin en una especie de hospicio de retiro donde trataban a los curas borrachos y a los curas lujuriosos. Él aprovechaba para agarrar parte del clero sano, pero que comulgaba con sus ideas, es decir, de una liturgia pastoral ligada al ecumenismo, para darle pequeños retiros de instrucción. Luego aflorarían todos ellos, principiando movimientos y hasta recibiendo ordenaciones episcopales, para desembocar trágicamente en el Concilio Vaticano II. El padre Bouget concluye así su párrafo: "Yo caí de improviso en una de esas pequeñas orgías íntimas de ecumenismo litúrgico. Así pues, durante la guerra, don Lambert Poduín tenía ya a un buen número de discípulos en sus ideas. Sus retiros, un poco canallas, como los llamaba él mismo, abarcaban a todo un auditorio de sacerdotes que se reunían o en lo de Monseñor Filión o en lo de Monseñor Jarscuet, el obispo de Chartres, quien por lo general elegía mejor a sus amigos. ¿Quiénes eran esos sacerdotes? Muchos venían de París, alrededor de Monseñor Chevrot. Otros venían de los ambientes scouts del padre Don Cuer. Otros, en fin, tal vez los más peligrosos, llevaban el hábito blanco de los dominicos. Ya existía, pues, en París todo un clero de vanguardia, muy dedicado a la acción católica, que valoraba mucho aquellas elucubraciones de ecumenismo litúrgico de Lambert Poduín. Ese clero, agrupado alrededor de Monseñor Chevrot, el influyente cura de San Francisco Javier, también se ocupaba mucho de la resistencia, y conoció entonces a muchos militantes del Partido Comunista repentinamente convertidos en patriotas. La influencia que representaron los maquis sobre toda una juventud clerical fue considerable y en muchos casos fue lejos de ser benéfica. Toda esta evolución socializante se hizo bajo los episcopados de los cardenales Verdier y Suhard, cuyas cualidades dominantes no eran ciertamente ni la vigilancia ni la lucidez. La Compañía de Jesús no se quedaba atrás del clero diocesano. Ya desde hacía varios años, el reverendo padre Don Cuer era el alma de un vasto movimiento del escautismo católico. Seguramente usted recuerda que en Alemania el movimiento litúrgico era vehiculizado por los movimientos juveniles. El padre Don Cuer multiplicó justamente en la entreguerra los viajes al otro lado del Rin. Desde 1923 comprendió en Rottenfels que la causa del movimiento litúrgico estaba en lo sucesivo ligada a la de un movimiento juvenil. Desde ese momento, para el capellán scout, la liturgia se volverá ante todo una pedagogía, una manera incomparable de educar a la juventud. El aspecto cultural y teocéntrico se desdibujará cada vez más. Dejemos hablar a la señorita Bod. Ella va a decir: los juegos pueden ser también una excelente preparación al culto, que en sí mismo no parece a los pequeños muy diferente de un juego. Que esto no nos escandalice. La palabra juego no es en el lenguaje infantil y particularmente en tierra scout sinónimo de diversión. El juego es una acción apasionante en la misma medida en que es verdadera. El niño lo siente, se encuentra a gusto en esa atmósfera de verdad, saborea esa acción seria donde todo participa, las almas y los cuerpos. Esa acción colectiva y ordenada como uno de esos grandes deportes modernos en que la juventud moderna encuentra su disciplina y a veces su mística. Pero el corazoncito fiel siente, claro que sí, que el culto es más noble que el deporte. El culto es el gran juego, el juego sagrado que se juega para el jefe de los jefes. En los grupos, la misa es generalmente dialogada por toda la asistencia. Algunos incluso tienen la ofrenda. Los cadetes, que el padre Don Cuer lleva cada verano por las rutas de Francia, con la mochila al hombro, también tienen la misa dialogada. Agrupados alrededor del altar, contestan a las oraciones litúrgicas, hacen en el ofertorio la ofrenda de las hostias que serán consagradas para ellos. El padre Dupluyer dirá más tarde del padre Don Cuer: sin la ruta de los scouts de Francia que le proporcionó un terreno de experimentación apropiado a su genio, no habría sido el creador litúrgico que fue. No hay pues nada de sorprendente en que encontremos a muchos capellanes scouts en los retiros ordenados por don Lamberto Bodouin. Tampoco nos sorprende que allí se codeen con dominicos que han abjurado del juramento antimodernista. Hacen allí migas con los jesuitas. Una gran fraternidad los unía desde que se habían agrupado en el año 1927 alrededor del nuevo profeta. Se trata de Jacques Maritain, contra aquellos que el gran Don Bese, el sí verdadero apóstol de la renovación litúrgica, llamaba los católicos de derecha. Los padres Congar y Chenu recientemente han revelado el estado de putrefacción avanzada de la orden dominicana y en particular del Salchuir en los años 1930 a 1940. Citemos ahora a Paul Reynal, quien resume muy bien la evolución de la orden dominicana. Escribe: después de la crisis de 1926, los elementos tradicionales en el seno de la orden se vieron reducidos al silencio, y un hombre de gran talento, el padre Chenu, pudo apoderarse libremente de las mentes de los jóvenes hermanos para instilarles su virus progresista. De esta manera, hacia el año 1935, se encuentra preparado todo un medio humano donde se reclutarán los equipos necesarios para las empresas de desfiguración. La principal de estas empresas, que servirá de raíz a las demás, es la creación de las ediciones Du Cerf por el padre Bernadotte. Ahí iba a nacer el semanario progresista Sept, 7, y su sucesor llamado Tiempo Presente. Las ediciones Du Cerf fueron fundadas en 1932. Su órgano es La Vida Intelectual. 7, Sept, data de 1934. Su tendencia netamente marxista acarrea su desaparición en agosto de 1937, pero luego renace de sus cenizas con el nombre de Tiempos Presentes. Todas esas revoluciones intelectuales no dejaban de tener repercusión, claro, en el campo de la liturgia. Antes de la guerra, el padre Maidier celebraba en Notre Dame para los amigos de Sept una misa estilo misa nueva, con el sacerdote cara al pueblo y que era animada en francés. El padre Duployé seguía esto con apasionada lucidez. Estamos hablando del año 1937. Así, las fuerzas modernistas francesas van a acercar el movimiento litúrgico. No tiene nada de sorprendente que toda esta inteligencia se vuelva a encontrar alrededor de don Lamberto Bodouin. La guerra será el catalizador que hará brotar de ese caldo de cultivo el centro de pastoral litúrgico. Volvamos a trazar rápidamente las etapas de la fundación del Centro de Pastoral Litúrgico. En el año 1941, el padre Maidier publica un álbum litúrgico en unión con Tiempo Presente y también con la JAC. En junio de 1941, el padre Boisselot, director de las ediciones de Userf, lanza Fiestas y Estaciones. En 1942, las ediciones de La Veil en Lyon, en Zona Libre, lanzan La Claridad, Dios, que será el primer órgano del Centro de Pastoral Litúrgico en su estado embrionario. Siempre en Zona Libre, el padre Duployé, el alma de toda esta efervescencia, se vincula con el padre Roguet, que había consagrado los últimos años de la preguerra a la liturgia radiofónica. El padre Roguet traducía entonces las obras de Don Vonnier y las publicaba en las mismas ediciones de La Vieille. Esas obras influenciaron considerablemente la eclesiología. Allí apareció entonces el término pueblo de Dios, un concepto netamente judío y no cristiano que tanto les gustaba a todos estos neolitúrgicos. Recuerde nuestro querido oyente a Don Pius Parsh y a su Palabra de Dios. Es de la reunión del pueblo de Dios con la Palabra de Dios que surgió la liturgia neojudaizante de estos últimos años. Durante ese tiempo, Don Bauduin multiplicaba sus retiros sacerdotales. En el año 36, en el año 37, 38, con mucha frecuencia se lo encuentra en Tilén, en la diócesis de su amigo, el obispo de Chartres. Un nuevo retiro sacerdotal dado por él en Clamart, en 1942, produjo tal impresión sobre sus participantes que para prolongar sus efectos, Monseñor Chevrot organizó unas reuniones periódicas, en el curso de las cuales se discutía sobre el espíritu de la liturgia y sobre la pastoral litúrgica. Ese grupo de sacerdotes constituyó uno de los núcleos del centro en su fundación, al lado de otros que, viniendo de otros horizontes, tenían quizás otras concepciones de la liturgia. Al menos aportando al proyecto dominicano de un centro de pastoral litúrgico, su patronato entusiasta y sonriente, Don Lambert Bauduin, le proporcionaba enseguida adherentes ya convencidos y experimentados. El 20 de mayo de 1943 se efectuó en las ediciones de USERF la reunión fundacional del Centro de Pastoral Litúrgico. Don Bauduin, viejo profeta de 70 años ya, presidía tal fundación. Ese día fue su verdadero triunfo. Veía allí la consagración de las ideas por las cuales había luchado durante casi 30 años. La primacía de la pastoral sobre el culto había quedado oficializada. Un gran cambio estaba latiendo. Una bestia informe estaba dando a luz, nada más y nada menos que a la misa nueva. ¿No es posible decir acaso, retomando aquella expresión de San Pío X, que este consejo, este centro de pastoral litúrgico, era la cloaca colectora de todas las herejías antilitúrgicas? En todo caso, es seguro que reúne en su seno a todas las desviaciones del movimiento litúrgico. Inversión de las relaciones culto-pastoral, arqueologismo, desprecio del rubricismo, primacía de la palabra de Dios, concepción activista de la participación, colectivización de las asambleas litúrgicas, etc. Mientras tanto, el Papa no tomaba contacto con esto y este fermento iba pegándose poco a poco, tal cual lo había visto claramente el gran Papa San Pío X. Hagamos un esfuerzo. Retengamos los nombres de los principales colaboradores del Centro de Pastoral Litúrgico en aquella época. Se trata de los padres Duployet, Roguet, Chenu, Cheri, Maidier, toda la orden de los predicadores parece estar allí. Por supuesto está Don Bauduin y también los jesuitas Don Cué y Danielu. Sin olvidar al padre Luis Bouger del Oratorio y al abbé Martimor de Toulouse. Los elementos más conservadores de esas asambleas eran el padre Don Bernard Capel y Don Botte, ambos de Maretsus. El monasterio benedictino de Vanvé, cerca de París, se convierte en el lugar habitual de las reuniones casi secretas de la asociación. En octubre del año 1945 es la creación de la colección llamada Lex Orandi, que publicó en las ediciones de Dusserf muchas obras litúrgicas de las que volveremos a hablar. Antes, en enero de ese mismo año 1945, había aparecido el primer número de la Maison Dieu, órgano oficial del Consejo de Pastoral Litúrgica. Don Lambert Bauduin escribió su editorial. Lo estudiaremos en nuestro próximo encuentro. Por ahora, contentémonos por dar su título. Es, por otra parte, todo un programa de acción. Se llama Normas Prácticas para las Reformas Litúrgicas. Concluiremos con un testimonio del padre Chenu, dirigido en marzo de 1945 al Consejo, a este Consejo Centro de Pastoral Litúrgica. Dirá el padre Chenu, famoso modernista: es cierto que me agrada lo que ustedes están haciendo. Como ustedes dicen, que el padre Congar y yo mismo reconocemos y reconoceremos los hermosos frutos madurados sobre los retoños nacidos con petulancia hacia 1935. Cabe preguntarse, claro, ¿qué hacían las autoridades eclesiásticas en aquella época? En realidad, los obispos ignoraban las cosas, cuando no las bendecían. La terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial, preocupaba demasiado a la Santa Sede como para que pudiera actuar. Por otra parte, ¿estaba informada? En todo caso, el silencio del episcopado francés no nos hará sino apreciar mejor la valerosa toma de posición de Monseñor Graver en Alemania. Como ya lo hemos dicho, el clero alemán, confinado en las iglesias y las sacristías por los nazis, se entregaba a una verdadera revolución litúrgica. Una ola de protestas se alzó en todos los medios católicos. La controversia, primero oral, encontró eco en dos obras: Errores y desviaciones de la piedad, de Max Casippe, y Sentire cum Ecclesia, de Dörner. Esos libros, francamente hostiles al movimiento litúrgico alemán, llevaron a los dirigentes del movimiento a poner un poco de orden en sus asuntos. Roma no soporta el desorden. Unas sanciones eran inminentes. Había que apresurarse para evitar las condenas de Roma. Una asamblea privada realizada en Fulda en agosto de 1939 designó como jefe del movimiento al obispo de Passau, Monseñor Landersdorfer, siendo sus asistentes el padre Jungmann y Romano Guardini. El comité dirigente no perdió el tiempo. La primera necesidad era la de dominar al conjunto del episcopado alemán. Esta maniobra fue realmente hábil. Al irse amplificando la controversia, el episcopado alemán resolvió, durante la asamblea de los obispos de Fulda, en agosto de 1940, encargarse él mismo de los asuntos litúrgicos. Como informadores de las cuestiones litúrgicas, la asamblea designó, bajo la instigación de Monseñor Landersdorfer, a Monseñor Storr de Mangusia, amigo íntimo de Guardini, protector de la juventud, así se vio a juventud y liturgia juntas, y al propio Monseñor Landersdorfer de Passau. Por supuesto, este encuentro litúrgico se rodeó de especialistas, de expertos, de periti, que no eran otros que los grandes dirigentes del movimiento alemán. En un año, pues, la jugada estaba hecha. El caballo de Troya había entrado en la ciudad de Dios. La asamblea episcopal alemana había caído en manos de la renovación litúrgica. Era no contar con el valor y la energía de un gran obispo, Monseñor Graver, arzobispo de Friburgo, en Brisgovia. En efecto, a medida que avanzaba enero del 43, aquel prelado dirigió a sus colegas alemanes de la Gran Alemania una larga carta en la que, con tono grave, enumeraba en 17 puntos los principales temas de inquietud que le causaban los movimientos juveniles. Algunas de sus quejas se referían a la teología general o a la eclesiológica. No retendremos aquí sino los pasajes de su carta que tienen más relación con la liturgia. En el punto número 1, la notoria escisión espiritual en el interior del clero de la Gran Alemania, algunos siendo partidarios del movimiento y otros siéndole opuestos. Y esto lo marcaba Monseñor Graber como un signo. El punto número 5, decía Monseñor Graber, lo que me inquieta es al mismo tiempo que una crítica radical e injustificada de lo que ha sido válido hasta el presente y de lo que ha aparecido en el curso de la historia, el retorno práctico, audaz, brutal, a épocas y a normas y a formas antiguas y antiquísimas, declarando abiertamente que entre tanto se ha producido una evolución. En realidad se trata de una desviación. Monseñor Graber apunta aquí, no cabe duda, a aquel arqueologismo de María Laach. Notemos al pasar que el Papa Pío XII retomará este punto particular y varios otros en su famosa encíclica Mediator Dei de 1947. También encontramos en este trabajo de Monseñor Graber, en el punto número 11, errores graves sobre el cuerpo místico de Jesucristo que él denuncia. Una vez más notemos que el Papa Pío XII se hará eco de este mensaje de Monseñor Graber, arzobispo de Friburgo, y entonces así dará pie para su encíclica Mystici Corporis, del 29 de junio de 1943. En el punto número 13 se pone el acento de manera excesiva sobre el sacerdocio general en detrimento del sacerdocio ministerial. Y sí, ya entonces Monseñor Graber había acertado plenamente. ¿Quién diría que poco más de 20 años iba a ser puesto justamente todo esto que estaba ya condenado y que Monseñor Graber se había dado cuenta iba a ser auspiciado directamente por el Concilio Vaticano II? En el punto número 14 dice Monseñor Graber que le preocupa la insistencia particular sobre la tesis del sacrificio comida y de la comida sacrificio. Así pues, en plena guerra, la teología luterana de la Institutio Generalis se encontraba en estado difuso en aquel movimiento litúrgico alemán. En el punto número 15, el exceso con el que se insiste sobre el elemento litúrgico. Se pretende, dice Monseñor Graber, que sólo la liturgia puede constituir una verdadera pastoral, y se ridiculiza las formas precedentes de apostolado. Al mismo tiempo se trata a las rúbricas en la forma más insolente, permitiéndose todas las excentricidades. Señores, estamos casi 25 años antes de la reforma litúrgica del Vaticano II. Como vemos, esto venía gestándose, esta gran bomba, gestándose desde mucho tiempo antes. En el punto número 16, Monseñor Graber anuncia su gran preocupación por los esfuerzos que intentan hacer obligatoria la misa dialogada. Seguramente usted recuerda que la misa dialogada fue desde el principio uno de los caballitos de batalla del movimiento litúrgico. El Papa Pío XI la había autorizado a partir de 1922, con el acuerdo siempre del ordinario del lugar. Don Gaspar Lefebvre había publicado en 1923 una apología de la misa dialogada en la erudita revista La Vida Espiritual. En sí, la misa dialogada no es algo malo. Es un medio de hacer participar a los fieles en la acción sagrada. Pero no es sino un medio. No se puede imponer como un remedio universal. Eso es lo que escribía Monseñor Graber. No tengo la más mínima objeción que hacer en contra de las misas dialogadas como tales, en cuanto son celebradas con una limitada frecuencia. Se puede muy bien ensayarlas, pero sin poner en ello una excesiva esperanza. Pese a todo, consideraría siempre a la misa dialogada como algo que se sitúa al margen, como algo del momento, como algo que muy pronto las leyes del cambio y de la reacción moderarán y harán pasar de moda. Lo que más inquietaba a este buen obispo, Monseñor Graver, era la comprobación de que los neoliturgos veían en la misa dialogada la expresión directa de sus concepciones sobre el sacerdocio general y una manera de insistir sobre los derechos de los laicos a tomar parte en el sacrificio de la misa. Esta participación activista, que se fundamentaba en la teoría del sacerdocio general, eso era lo que hacía temblar al obispo de Friburgo. Aquí, una vez más, el Papa Pío XII se hará eco de esta inquietud de Monseñor en Mediator Dei, condenando la nueva teología del sacerdocio y marcando los límites de la misa dialogada. Pero vamos a dejar el análisis de la Mediator Dei para nuestro próximo capítulo. También Monseñor Graver destacaba, en el punto número 17, la fuerte tendencia no solamente a poner en alemán más de una oración durante la administración de los sacramentos, sino también a adelantarse a los deseos del pueblo, introduciendo el idioma alemán hasta en la Santa Misa, a pesar del non expedire del Concilio de Trento. El arzobispo de Friburgo terminaba su carta en estos patéticos términos. Recuerdo, año 1943. Someto todas estas aprensiones al venerable episcopado para desligar mi responsabilidad, pro parte mea. Esta lista de las cosas que me inquietan podría alargarla aún más, agregándole más de un punto igualmente problemático y me parece contrario a la doctrina católica. ¿Podemos guardar silencio nosotros, los obispos de la Gran Alemania y Roma? Roma, por el contrario, iba a actuar muy rápido. Por una carta del cardenal Bertram, arzobispo de Breslau, a los miembros de la Conferencia Episcopal de Fulda, la Santa Sede hizo saber la viva inquietud que le causaba el movimiento litúrgico alemán. También su deseo de recibir informaciones sobre este asunto, su llamada a la vigilancia de los obispos, la interdicción de toda discusión sobre este tema y, finalmente, que estaban dispuestos a examinar con benevolencia ciertos privilegios que podrían ser ventajosos para el bien de las almas. La Santa Sede se ocupaba entonces del asunto. Era de esperar una intervención del sumo pontífice. Ante ese peligro para el movimiento litúrgico que desembocó en la nueva misa, el episcopado alemán sostuvo compasión a los neoliturgos. El 24 de febrero, el cardenal Initzer respondió a Monseñor Graver que la situación en Alemania y en Austria no eran tan inquietantes como él quería hacerlas pasar. La existencia de corrientes doctrinarias divergentes no era sino suficientemente normal. Convenía dejar a los teólogos proseguir libremente sus investigaciones. Una intervención del magisterio eclesiástico corría el riesgo de desanimar el entusiasmo de los liturgistas. Esta intervención tan temida tuvo, sin embargo, lugar, deo gracias. Se hizo en dos tiempos, a través de las encíclicas Mystici Corporis y Mediator Dei. La enérgica frenada de Pío XII habría seguramente salvado la situación si al mismo tiempo la Secretaría de Estado no hubiera animado al movimiento alemán a través de la concesión de especiales privilegios. En abril de 1943, el cardenal Bertram enviaba un memorándum al Santo Padre en nombre de todos los demás obispos. Ese memorándum es una defensa universal y calurosa del movimiento litúrgico. Juzga a la liturgia exclusivamente latina poco apta para favorecer la participación de los fieles y defiende la misa comunitaria con cánticos y la misa cantada en lengua alemana. El cardenal aprovecha la ocasión para proponer algunas reformas. La atenuación de la disciplina del ayuno eucarístico prolongada más allá del tiempo de guerra, una nueva traducción latina del salterio, un enriquecimiento del ritual por la inserción de pasajes de la Sagrada Escritura, la transferencia de las ceremonias del Jueves Santo y del Viernes Santo a la noche. El cardenal Maglione, secretario de Estado, contestó el 24 de diciembre de 1943. En su respuesta, escribe el padre Kolbe, las observaciones críticas no faltaron, es cierto, pero la decisión sobre la manera de celebrar la misa comunitaria y la misa comunitaria con cantos es dejada a la discreción de los obispos. Y la misa cantada alemana es permitida expresamente. Esta carta aseguraba entonces el desarrollo ulterior de la celebración de la misa en la línea del movimiento litúrgico bajo la protección de los obispos. El mal estaba hecho. Ya no existiría medio alguno de encauzarlo. El Papa Pío XII se esforzará en vano por añadir todas las precisiones doctrinarias queridas. La revolución, habiendo entrado por esa rendija pequeña, continuará ganando terreno. ¿La Secretaría de Estado sabía acaso que los obispos de la Comisión Litúrgica Alemana, a la que le confiaba la responsabilidad de las formas de la celebración de la misa, estaban entre los elementos más avanzados del movimiento? ¿Estaba Pío XII al corriente de los manejos del cardenal Maglione? Tantas preguntas a las que no es posible responder. Pero lo que es seguro es que asistimos allí a las primerísimas victorias del descarriado movimiento litúrgico sobre la autoridad romana. Y sabemos ahora hasta dónde nos ha llevado esa larga serie de retrocesos que tanto ensombrece la historia de la Iglesia en este final del siglo XX y principios del XXI. Así, al final de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento litúrgico reforzó considerablemente sus posiciones. Puso a punto un poderoso organismo subversivo litúrgico. Se llamó el Centro de Pastoral Litúrgica. Y sobre todo elaboró su táctica de guerra: ganar a su causa a los obispos y así actuar dentro de la legalidad. Hacer presentar sus demandas a la Santa Sede por los obispos, siempre so pretexto de ventajas pastorales. Ya no le faltará más, sino que don Lambert Bauduin ponga todo esto en forma en el editorial del número 1 de La Maison Dieu, en enero de 1945. Se llamó Normas prácticas para las reformas litúrgicas. Como hemos visto, los años de la guerra con sus disturbios permitieron a los dirigentes del movimiento litúrgico poner a punto su estrategia. Así nació el Centro de Pastoral Litúrgica. Se engañó a los episcopados francés y alemán. Roma vacila. El Papa fuerte se opone con Mystici Corporis y Mediator Dei, pero su cardenal secretario de Estado deja una rendija abierta por donde se filtra el virus modernista que culminará en el Vaticano II con el cambio más impresionante jamás ocurrido dentro de la historia de la Iglesia. En nuestro próximo encuentro hablaremos del capítulo 4, la etapa de la posguerra. Don Rousseau hace el balance. Don Bauduin elabora las normas prácticas para las reformas litúrgicas. Está la carta del Centro de Pastoral Litúrgica francés. Se trata de evitar el conflicto con la jerarquía en Alemania. Mediator Dei retoma las tesis de Monseñor Graber, pero ya es demasiado tarde. Muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo encuentro con Historia del Movimiento Litúrgico. Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El Movimiento Litúrgico.